Buen día para todo el equipo. Muy bien, Valen y Lautaro, te escuchamos acá hoy. Muy buenos días. Buen día, Valen. ¿Qué tenés para hoy, Julio? Bueno, para hoy tenemos la columna de hoy, vamos a hablar un poco del Reprocan, que es el registro que se empezó a implementar a partir del viernes pasado, que amanecimos con eso. Y siempre vamos a hacer una vuelta por algunos lugares más. La columna de hoy la vamos a llamar de tal palo, tal astilla. En las columnas anteriores hicimos un recorrido por la historia del prohibicionismo, tratando de poner en evidencia las verdaderas razones que perpetraron y perpetuaron al mismo. También hablamos del milenario uso de la planta, su relación con el ser humano, humana, y de la creciente y sin techo aún evidencia científica demostrable en favor de su cultivo, a pesar de toda esta situación. Pues bien, ahora propongo que todas y todos nos olvidemos por un momento del cannabis y sus 10.000 años de historia, y nos preguntemos cómo llegan a nuestras manos los remedios que habitualmente usamos hoy en día. Podríamos decir que al o la ciudadana de a pie, o bien sea de cuatro patas, los medicamentos le llegan a través de la indicación de un profesional, demanda que luego deriva en el comercio farmacéutico minorista, el cual le compra al mayorista, y dicho mercado mayorista lo adquiere de la famosa industria farmacéutica, que a su vez lo toma del complejo científico, tecnológico, de investigación, bajo la más natural, entre comillas, demanda que depare el mercado, de la superestructura hacia el sujeto. Un sistema verticalísimo, en el cual la usuaria o el consumidor es el último eslabón de estas cadenas, participando en la compra para luego ser o no remediado por el remedio. Aquí todo viene de arriba, pero hay que pagarlo. Pues con el cannabis resulta que ha sucedido exactamente todo lo contrario. El cannabis fue, es y será una planta medicinal, y que aún proscripta, cual enemigo público, brotó del suelo, pobló placares, rincones, patios, balcones, terrazas y algún que otro laboratorio de investigación, para así llegar a la cima, la superestructura, un recorrido inverso que nace desde el pueblo profundo hasta llegar a la cima, y que hoy el mercado, apurado, trata de desempolvarla y como si tal cosa, quedársela. Y no solo eso, mientras las investigaciones en cannabis del sector privado a nivel mundial no encuentran techo, las inversiones, perdón, la crisis financiera global no encuentra el piso. El sector privado ve en la industria del cannabis un excelente aliado para hacer remontar sus finanzas. Por eso es tan importante que los estados nacionales intervengan aplicando políticas integrales que garanticen la sana competencia y el desarrollo pleno del sector en un marco que priorice las libertades individuales y el derecho integral y extensivo a la salud. El viernes pasado, el Estado Nacional oficializó por medio de la Resolución 800 del 2021, publicada en el Boletín Oficial, la puesta en marcha del tan esperado registro de programa cannabis, o Reprocan. Una esperada noticia por muchos y muchas cultivadores medicinales del país, algo muy positivo, ya que al menos, y en este caso, algunos dejarían de considerarse ilegales. El procedimiento se realiza a través de Internet. Es excluyente tener una indicación médica y un diagnóstico. Pero no salga corriendo a ver al médico de la esquina, doña Rosa, porque no es tan fácil. El profesional de la salud tiene que primeramente estar adherido a las plataformas correspondientes. El registro también habilita a un tercero que cultive para tal o cual usuario, quien también deberá registrarse. ONGs del medio también contarían con la posibilidad de realizar cultivos con fines medicinales. El límite planteado inicialmente es de hasta 9 plantas en floración. No hay límite para el estado vegetativo de la planta y la superficie máxima de cultivo sería en principio de 6 metros cuadrados. Para fines de investigación y producción, tanto el INTA, el CONICET y el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, tendrán un papel estratégico en el desarrollo de políticas a corto, mediano y largo plazo. Pero no todo es rosa, doña Rosa, más bien esto parecería rozar ciertas cosas. Desde distintos colectivos sociales que integran el Consejo Consultivo Honorario de la Ley 23.350 que regula el uso del cannabis, advirtieron mediante un comunicado que, si bien esta resolución es un paso más hacia el acceso justo y equitativo a la planta de cannabis, hay puntos por observar. Entre los más salientes se encuentran, por ejemplo, la insuficiente aclaración oficial en lo referido al cultivo exterior, que inicialmente lo prohibía expresamente para luego aclararlo, desmentirlo de una manera muy enrevesada mediante un comunicado casi más extenso que la propia resolución. Otro punto delicado lo señalan desde la ONG Buenas Raíces de Buenos Aires y refiere a los datos sensibles que debe consignar quien se inscribe en ese registro. Datos personales, dirección del cultivo o dirección del cultivador, patologías a tratar, y que los mismos serían de libre acceso para cualquier médico inscripto en el registro, algo que consideran una violación a la protección de datos personales. Quizás uno de los puntos más delicados estaría en el anexo 3, artículo 7, que el paciente acepta recibir inspecciones por la autoridad estatal pertinente sin necesidad del previo aviso. Puntos sensibles, cosas por corregir seguramente, y todo por delante si prosigue como se espera por los carriles que faciliten y promuevan el acceso. Todo es perfectible, de eso no caben dudas, estamos hablando de políticas públicas, esto es mejor que nada también, pero esa misma nada es la que les tocó a todos y todos los cultivadores que hacen un uso libre y adulto de la planta. Sí, los mismos que con sus flores compartidas solidariamente cambiaron la vida y el prejuicio de muchas y muchos, la vida de esos niños que paliaron sus convulsiones, esos padres y madres que volvían a tener esperanza, que volvían a dormir, esos abuelos con Parkinson que después de consumir esa flor de regalo de algún cultiveta, a los 15 minutos podían tomar un vaso de agua por sus propios medios. Lamentablemente, tampoco son los únicos que están quedando afuera de la reglamentación. La mayor parte de la evidencia científica comprobada y publicada ha sido, primero, el resultado de los ensayos en animales, para luego traspolarse a las ciencias humanas, como sucede para casi la mayoría de los compuestos en estudio. El uso legal del cannabis en medicina veterinaria sigue quedando en el tintero. Dos grandes olvidados de una reglamentación que parece venir un poco floja de memoria y consideración, al menos para con dos de los pilares fundamentales en este cambio de paradigmas respecto del cannabis. Justamente los dos pilares que le pusieron el cuero, los cultivadores y cultivadoras y los animales. Este logro de la sociedad civil tendrá todavía mucho camino por construir. Preocupan ciertas cuestiones de esta nueva reglamentación, que se parecería más a un gesto agónico del prohibicionismo, a un acto fallido o desliz freudiano, a un tic nervioso, más que un reconocimiento de avance y de inclusión en políticas de derechos humanos. Todavía una astilla del mismo palo. Excelente, Julio, como siempre. Te agradecemos mucho y nos reencontramos el próximo viernes en esta columna canábica que hemos denominado El Cuento de la Buena Pipa.